sobre la edad de Sara, ¿no? Como Sara dice que vivió 100, vivió 20 y vivió 7 años, ¿no? En la Biblia aparece como 127, pero realmente en el hebreo dice que son 100, que son 20 y que son 7. O sea, hace una separación de cada una de las etapas, por decirlo así, de Sara, pues. Y prácticamente nos habla sobre la vida de Isaac, porque ¿qué edad tenía realmente Isaac cuando muere Sara? ¿Okay? Y que podemos ver que fue cuando fue la que edad, fue cuando Abraham, obedeciendo al Eterno para sacrificar a Isaac, siempre se dice que no, que era un niño, ¿okay? Cuando realmente no era un niño, sino que ya era más o menos como un hombre, pues se puede decir que entre unos 30, 30 y pico de años. ¿Por qué se puede decir que son 30, 30 y pico de años? A ver, ¿quiénes son los que más o menos estudian? ¿Por qué se podría decir que son más o menos 30 años aproximadamente los de Isaac? Bueno, la edad de cada que empieza realmente, los hombres de la Biblia siempre son los 40 años, siempre usualmente son los 40 años, ¿no? Pero ¿por qué más o menos se saca una conclusión de que Isaac tendría más o menos una edad de 30, 30 y pico de años? Porque después de esa para allá nos habla de la muerte ¿de quién? Sara. De Sara. Y Sara dice que murió a los ¿cuántos? 127. 127 años. ¿Y a qué edad tuvo ella a Isaac? Los 100, seguro. Si Abraham tenía 99, ¿cuántos años le lleva Abraham a ella? 10 años. 10 años. Ajá. Si Abraham le llevaba 10 años, Abraham tuvo, ¿a qué edad tuvo Abraham Isaac? A los 99 recibió la promesa. Y le dijeron que al año que venía. A los 100 años, correcto, a los 100 años. O sea que Sara tenía 90 años cuando nació Isaac, 90, 91, vamos a ponerle ahí, para redondear. ¿Okay? Y si dice que Sara murió a los ¿cuántos? 127. Para llegar de 90 a 127, ¿cuántos serían? 37. 37. O sea que si le sacamos uno, podríamos calcular entre unos 31 a 30 y pico de años que pudiese tener Isaac, ¿no? Por eso que más o menos se saca de esa edad. Pues si era capaz de cargar todo ese poco de madero para el sacrificio, un niño no lo podía hacer, ¿no? Entonces ya más o menos podemos decir, claro, lo que pasa es que era un hombre en aquella época. Los hombres normalmente morían entre los 120 y los 150 años. Entonces la mitad, la media es ¿cuánto? ¿70 y cuánto? Sí. Más o menos, que fue la edad que fue llamado Abraham. Abraham fue llamado a los... A los 75 años fue llamado Abraham, ¿okay? Entonces ahí se más o menos se puede ver lo que es el hombre. Ahora, cuando muere Sara, deja un gran vacío tanto en Abraham como en Isaac, ¿okay? Isaac estaba muy desconsolado. No lo refiere aquí, pero sí lo dice cuando recibió a Rebeca. Cuando él recibe a Rebeca, dice que fue como un alivio en medio del desconsuelo, de todo el dolor que de la pérdida de su madre. ¿Qué? Entonces podemos decir que él estaba bastante desconsolado. ¿Qué es lo que hace Abraham? Compañía, un hombre anciano, dice, oye, mi hijo está desconsolado, ¿qué es lo mejor que le podría consolar? Una esposa, por supuesto. Entonces, obviamente que no le iba a conseguir una mujer de donde él estaba rodeado, que eran las cananeas, las mujeres cananeas, porque eso estaba mal. De hecho, quien tomó hijas cananeas o mujeres cananeas, primero egipcias y cananeas, fue Ismael, su otro hijo, porque se empezó a mezclar con esa gente, ¿no? Por decirlo así. Entonces Abraham le encomienda a su siervo Eliezer para que vaya a la tierra donde él. ¿Por qué le dice que vaya a esa tierra? ¿Por qué él está seguro de su descendencia, de su parentela? Pregunto. Pues si nos ponemos a ver, cuando Abraham sale de Ur, ¿verdad? Tanto Sarai, tanto Sarai como Milca, ¿qué dice que eran? ¿Qué eran? ¿Qué tenía Sarai que no podía tener muchachos? Estéril. ¿Están aquí? Ajá. Entonces, tanto Sarai como Milca eran estériles. ¿Okay? Entonces, ¿por qué Abraham lo manda para allá si Milca era estéril? Que son las que son de la familia de que pudiese tener. ¿Ah? Porque no quería que su Dios se mezclara con mujeres. Ah, pero ¿por qué lo manda para allá si eran estériles? O hay algo que está escrito. La semana pasada lo hablamos. ¿Qué pasó en la quedad? ¿Saben la que cada vez que yo diga quedad, saben que es cuando Abraham trató de sacrificar a Isaac? Acuérdense que la quedad siempre es lo que se lee en la minjá. La minjá es la oración de la tarde. Y en la oración de la tarde siempre se habla de la quedad. El minjá, que es la oración de la tarde, todos los días, de los Shabbat y que lo hacemos en Yom Kippur sobre todo, siempre hablamos de la quedad. O sea, cuando Hashem mandó a Abraham a sacrificar a su hijo. ¿Okay? ¿Qué es la quedad? La quedad es la sustitución. O sea, que Hashem es el que va a suplir. Hashem es el que va a poner un sustituto por nosotros. ¿Okay? Mira, eso dentro del judaísmo, si uno se pusiese a hablar judaísmo tradicional y todo lo demás, todas las señales que no hablan de Mashiach es impresionante. Porque la quedad es la oración de la mija, que es la oración súper importante de la tarde, que no habla sobre la sustitución. O sea, que Hashem va a poner una sustitución por un pecado que nosotros estamos condenados a muerte. Y esa quedad, esa sustitución, que era ese cordero en ese momento, pero una sombra de lo que iba a venir, el sustituto era Mashiach Yeshua. ¿Sí? Y eso está ahí en el judaísmo. Todos los días hablan de eso. Pero es como una venda que está dentro del mismo judaísmo. Para nosotros no. Nosotros sabemos lo que significa esa sustitución. Nosotros sabemos lo que significa de que no somos nosotros. No hay animal ahorita, no hay templo, no hay donde sacerdotal. Pero está el Mashiach que con su sangre representa esa sustitución, ese cordero inmolado. Por eso que se habla de cordero inmolado. Miren, cuando el cristianismo habla del cordero inmolado, ¿cómo van a entender eso si no saben lo que es el sacrificio? ¿Ah? Pero inconscientemente o que está espiritualmente dentro del ser humano, es que hay una información que tiene que haber un sustituto de la sangre del animal para ti, y justamente es el Mashiach. ¿Sí? Por eso es que cuando el creyente cree, y cree con todo su corazón, es porque espiritualmente ese portal espiritual es abierto en la vida de una persona. Y por eso siente arrepentimiento, siente acercarse al Eterno y todo lo demás, porque está eso. Pero es como que le faltara algo. Es como que le faltara. Entonces, el judaísmo sabe qué significa sacrificio. Sabe que tiene que haber sangre. Pero no hay orden sacerdotal, no hay templo y hay una serie de cosas que no puede hacerse. Y el que ha entrado a través del Mashiach sabe lo que es la sangre, sabe lo que es el sacrificio, sabe que lo tiene presente, pero que no le hace falta ni el templo, ni el orden sacerdotal, ni la ley, ni todo lo demás, porque lo está viviendo. ¿Sí? Pero cuando lo une, se arma el rompecabezas real de lo que quieres hacer. Para el hombre como tal, ¿no? Ahora, ¿por qué yo hablo de esto, de la quedad? Porque es importante que Hashem le habla directamente siempre a Abraham. ¿Ok? De hecho, Abraham llegó a un punto en que, ¿quién va a heredarme? ¿Acaso va a heredarme este Eliezer? O sea, estamos hablando del mismo Eliezer, el siervo de él. Como es como el Eliezer era como el mayordomo. O sea, después de Abraham, venía él. Era él el que le manejaba absolutamente todo. Su siervo fiel y todo lo demás. De hecho, la forma en que jura, ¿cómo es más o menos la forma en que jura? Aquí. Lo que estudian la parasha. La forma en que juran. O sea, que Abraham le dice, bueno, júrame, júrame para que, no, para que vas a hacer todo lo que yo te estoy pidiendo que hagas. Que ponga la mano bajo el lomo del muslo. ¿Qué hay debajo del muslo? La silla. No, sí, por supuesto que la silla. Obvio. Si uno se usaba interior en ese momento y usted pone la mano debajo del muslo de alguien, ¿qué es lo que va a sentir ahí? La bolita. En criollo. ¿Qué? En criollo. Porque es prácticamente por la descendencia, o sea, por la simiente, por lo que está ahí, o sea, por las pelotas, por decirlo así, ¿no? O sea, un juramento de eso, así como que... Esto es un juramento, pero de hombre, pues, de hombre, que va a cumplir, porque esto es muy importante. O sea, ¿por qué es importante? Dígame por qué es importante. ¿Por qué es importante la mujer para su hijo? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante? Mira, por descendencia. Exactamente. Es importante porque sí. Isaac va a seguir la descendencia, la promesa que Hashem le está dando ahora. Entonces es muy importante que la mujer que va a escoger sea una mujer digna para la descendencia que va a tener Isaac. Tenía que ser del mismo pueblo, tenía que ser de la misma sí. Ajá. Ahora, porque yo le hice la pregunta, ¿por qué si Milca era estéril y era de su hermano, ¿por qué lo manda para allá? Por la confianza que tiene Abraham en que sabe que Hashem va a proveer descendencia. Ajá, pero va a proveer para quién. No, él sabe de su descendencia. Pero ¿qué fue lo que lo impulsó a mandarlo para allá? Lo leímos la semana pasada. Porque yo estoy refiriendo a la queda. ¿Qué pasó después de la queda? Lo que leen la Biblia. Búsquelo ahí si tiene la Biblia. ¿Qué pasa después de la queda? Después del sacrificio, ¿qué es lo que dice? Abraham bajó, descendió, ¿ok? Habitó en Beersheba y le llegó a sus oídos que Milca pudo tener hijos. O sea que su hermano había podido tener descendencia. ¿Se acuerda cuando yo la semana pasada estábamos dando la clase y yo les comentaba a ustedes? La que da la obediencia de Abraham desató la bendición para toda su familia. ¿Se acuerdan que lo comentamos la semana pasada? Y cuando desata la bendición para su familia, eso quiere decir que se había roto la maldición. ¿Ok? ¿En qué sentido? Si a lo mejor él no hubiese obedecido, a lo mejor esa descendencia hubiese muerto. ¿Ok? Pero eso desató, ¿para qué? Para que después Isaac pueda tener con quien poder tener descendencia. ¿Sí? Ahora, Abraham es muy específico en decirle, va a buscar que sea de la familia mía. No te haya ocurrido que sea de la familia mía. ¿Por qué tiene que ser de la familia de Abraham? Pregunto. Que estaba buscando un linaje puro, estaba buscando que no estuviera contaminado. Ok, ajá. Si nos ponemos a ver, lo que menos quería Abraham, y a lo mejor manifestado por el mismo Eterno, era que no se mezclara con ninguna otra, claro. Otra gente. ¿Qué? Okay. Sí. Porque, ¿cuál es la diferencia? Por lo menos, siempre se habla de que no, que los judíos no son tan puros, por decirlo así. En el sentido de que, ¿de dónde vienen? El judaísmo no es que nació solo. El judaísmo viene de... Uno pudiese decir, bueno, viene de Mesopotamia, de Ur de los Caldeos y todo lo demás. Ajá. ¿Qué diferencia los habitantes de Ur de los Caldeos a la descendencia de Abraham? ¿Qué lo diferencia? Pregunto. Que eran idólatras. Exacto, que eran idólatras. ¿Qué lo diferencia? Que Abraham se apartó de la idolatría y se dedicó a Hashem. ¿Sí? Y entonces, de cierto modo, una mujer o una descendencia de su familia que se desprenda de idolatría pasaría a ser parte de la promesa. No sé si me entiendes. Ok. Cuando yo digo eso, ¿qué quiere decir? Que el creyente que se aparta de idolatría pasa a ser de Abraham. ¿Sí? Por la fe. Eso es lo que habla Rav Saúl. Dice que nosotros estamos, es por la fe. Nosotros no estamos por la Torá. Entiéndanme en el sentido que se lo estoy diciendo. Él habla de Abraham porque Abraham fue primero, antes que la Torá escrita. Hablando de la Torá escrita como tal. ¿Okay? Que realmente para que la Torá haga efecto en ti, tú primero tienes que tener la fe de Abraham. Si tú no tienes la fe de Abraham, la Torá no va a hacer nada en tu vida. Entonces, ¿qué pasa para el creyente? ¿Cuál es la fe de Abraham? La fe de Abraham es apartarse de idolatría, apartarse de lo que te rodea y seguir al Eterno. ¿Sí? Cuando Yeshua llamaba a su discípulo, deja todo y sígueme. O sea, tenía que dejar todo y seguir. O sea, es una obra de emuná, de fe. ¿Okay? Y la fe te es contada por justicia. ¿Sí están conmigo? Entonces, el que se aparta de idolatría, el que se aparta de sus malos caminos, entra por la fe de Abraham. ¿Ok? Por la fe de Abraham. Y la fe de Abraham, entonces, es el camino que te va a llevar a la Torá. Todo siempre a través de Mashiach Yeshua, por supuesto. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí, claro. Que me llamó mucho la atención porque dijo usted ahorita del judaísmo. Dice que el judaísmo viene de la Teú, la tribu de los caldeos y con Abraham, pero yo lo veía de otra manera, o sea, me imaginé o lo creía así de que el judaísmo era fortidad. Sí, o sea, cuando yo digo judaísmo me refiero al entorno. Vamos a hablar de Israel, pues, de Israel como tal. ¿Okay? Pero judaísmo, lo que pasa es que judaísmo, sí, lo que pasa es que cuando dicen siempre judaísmo, judaísmo implica mucho. O sea, judaísmo te habla de cultura, tradición, descendencia, pueblo. O sea, es un sinfín de cosas lo que rodea al judaísmo. Pero sí, el judaísmo, mira, el judaísmo, ¿a dónde aparece en la Biblia la primera vez judaísmo? Yo lo he dicho varias veces. Los hermanos de José se a Judá. No, de ahí no viene la palabra judaísmo. ¿Cuándo sale la primera vez la palabra los judíos? No. ¿A dónde aparece? ¿Ah? ¿Cuándo Judá qué? Que tiene que ser, yo digo que tendría que ser desde el momento que aparece Judá, porque Judá, me imagino que tiene que ser el padre de los judíos. No, por ser descendencia, por ejemplo. Pregunto. Los romanos son los. No, que viene antes de los romanos. ¿Desde cuándo? ¿Cuál es la primera vez que aparece el judío en la Biblia? Ajá. Un poquito más adelante. Eso es cuando David. No, más adelante. Cuando destruyeron el templo y tuvieron que ir a reconstruirlo y él le dijo. ¿Qué libro habla de ese? ¿Qué libro habla de la reconstrucción del segundo templo? Creo que Reyes. No. No. Crónica, creo. Tampoco. No. ¿Quién reconstruye el segundo templo? Los muros. Las murallas. ¿Esdras y quién? Nehemías. Esdras es el escriba. Nehemías es el gobernador. Y Nehemías es el que se encarga de la reconstrucción del muro de Jerusalén y la reconstrucción del segundo templo. ¿Ok? Y Nehemías es el primero que dice que todo Judea, que es donde está el templo de Jerusalén, que es de donde viene Benjamín y donde está Judá. Son las dos tribus que están ahí, donde está el templo de Jerusalén. Y toda esa zona se llamaba Judea. Y los que habitaban Judea le decían judío. ¿De dónde viene entonces la palabra, el término judío? De los que habitan en Judea. ¿Por qué yo le digo eso? Porque usted lee en Mateo, pero sobre todo el libro de Juan. El libro de Juan siempre habla, y los judíos le decían a Yeshua. Y los judíos decían eso. ¿Pero por qué? Por una forma despectiva. ¿Acaso los demás no eran hijos de Israel? A lo mejor los otros no eran tribu de Judá. Sí. ¿Ah? ¿Por qué por lo menos cuando le dicen, y los judíos le decían a Yeshua? Pregunto, ¿de qué tribu es Yeshua? De los judíos. ¿De qué tribu? ¿De qué tribu es de Yeshua? ¿De qué tribu es Yeshua? De Judá. De Judá. Claro, pero no se me pongan a temblar. De Judá. ¿Ok? Él es Judá. O sea que él es judío. Pero ahí dice que los judíos. ¿Por qué? ¿Por qué? porque nos, bueno, yo digo, lo veo de esta manera, me imagino que tendría que haber alguna, alguna manera de identificarlo, tanto que eran israelitas como tal, que eran los que lo perseguían a él, para los judíos, que eran los que lo escuchaban. Porque el templo no está en... El templo estaba en Judea, era Judea, en Jerusalén. Toda esa zona se llama Judea. ¿Qué es Judea? Judea es Belén, Jerusalén y todo lo que rodeaba a Jerusalén. ¿Okay? Ahí habla de Judea. Ajá, dime. Que una vez escuché... Pero no te me desvíes del tema. Sí, que antes se llamaban hebreos y después como sacrificaban a Jesucristo, quedaron judíos. Entonces... No, eso es una mala palabra. ¿Qué diferencia hay de judío a judío? Una mala palabra. Pero sí es algo cultural de que viene de España. Sí. Sí, o sea, para referirse a los judíos, le decían judío. Perdón por la expresión, pero eso es parte de la cultura. Porque era una forma de maldecir a los judíos. ¿Okay? Entonces, que cuando yo digo que eso rodea, porque vamos a hablar del contexto histórico, porque a veces eso es bueno estudiarlo para que cuando leamos tengamos el concepto y no tanto de que los judíos eran malos o los judíos como poniendo de que no, es que los judíos eran los que decían la norma. Cuando hablamos por qué los judíos decían eso, si Yeshua venía de la tribu de Judá. Porque eran la gente de la misma judía. Ajá. Nombrar los judíos. Pero ¿por qué le hablaban así a Yeshua? Porque decía que Yeshua. Porque no tiene nada que ver con las tribus. ¿Yeshua de dónde era? De Judea. No. Yeshua era de Nazaret. De Nazaret. De Nazaret. No decía Yeshua de Nazaret. Eso es Nazaret. De Nazaret, ¿verdad? De Nazaret. Porque Nazaret era la zona como que estaba a mucho a las afueras y donde habitaban normalmente Goim. Y cuando digo Goim, eran gentiles, pero no eran gentiles que no eran israelitas, no. Eran los que se habían mezclado de las tribus del norte, que estaban mezclados y tenían otras costumbres que no eran las que... Los que seguían las costumbres de la Torá estricto, eran los de Judea. Y por eso se llamaban judíos. Y por eso que los judíos le preguntaban a Yeshua, no por una cuestión de tribu, de que él no fuera la tribu de Judá, no, porque él era Yeshua de Nazaret. Por donde vivía. ¿Sí me están entendiendo? Ya te entendí. Ok, entonces ya es una forma de vida, de cultura, de la forma donde ellos se desenvolvían. Por eso es que habla de los usted cada vez. Ahora, cuando usted lo lea, va a entender que los judíos que preguntaban a los que vivían en Judea, que constantemente estaban todos los días, ¿dónde? En el templo. Siempre iban a los sacrificios, siempre estaban ahí constantemente. En cambio, Yeshua tenía que ir a Galilea, tenía que ir a Nazaret. O sea, él tenía que ir a todo. A toda esa zona que le llamaban los Goim, los que sabían, pero eran israelitas que se habían mezclado. Acuérdense que venimos de la transición de los cautivos y de los dispersos. Los dispersos son las tribus del norte que se dispersaron, que se mezclaron, que la capital era Samaria y que ahí vienen los samaritanos, exactamente, de ahí vienen los samaritanos, que son Israel, pero son ovejas perdidas. Por eso es que Yeshua estuvo con los samaritanos y le habló de la salvación y estuvo con ellos 2 días representando 2 milenios, que justamente como los gentiles, como los creyentes y todo lo más, como ha sido entregado el Mashiach a los gentiles durante estos 2 milenios. Y ya está volviendo, porque ya el judaísmo está empezando a ver a Yeshua de otra forma. ¿Sí están conmigo? Entonces, entendiendo este concepto con respecto a esto, que es muy importante que lo manejemos, que tenemos que manejar el judaísmo de la forma como está descrito en el Brit Hadashá, como los habitantes de Judea y todos los que rodeaban Jerusalén y el templo y todo lo demás. ¿Por qué? Porque eran los que eran más estrictos. De hecho, todos los que habitaban ahí dentro de Jerusalén, dentro de Judea, que eran los que seguían más la Torá, siempre los que venían de afuera les decían goy. Tú eres un gentil, tú eres un goy. Tú estás mezclado, tú estás viendo en otras bromas o otras cosas paganas. Porque para ellos pensaban de que tenía que estar constantemente cerca del templo para hacer los sacrificios y todo lo más. Porque tenía que ir 3 veces al año a hacer los sacrificios y todo eso. ¿Sí están conmigo? Sí. Ok. Entonces ya entendiendo este concepto, no desviarnos donde nos habíamos quedado. Entonces ya Abraham sabía que su hermano había tenido descendencia. Entonces Abraham dice, bueno, Eliezer, júrame que tú vas a cumplir, que vas a buscar a alguien que realmente que sea de mi casa para mi hijo Isaac. ¿Ok? Entonces, él no le dice ni le escribe cómo tiene que ser la mujer, cómo tiene que... No, él le escribe. Obviamente, le tiene que buscar una mujer hermosa, una princesa, alguien que realmente lo represente. Entonces, empieza este periplo de ir Eliezer hasta allá. ¿Y qué es lo que hace Eliezer? Es lo que hace, se encomienda a Hashem. Y le dice, Hashem, por favor, por amor a mi amo Abraham. ¿Okay? Porque tú eres el Elohim de mi amo Abraham, ¿okay? Que me acompañe en esto que voy a hacer. Si a usted le encomiendan algo, ¿qué es lo primero que usted tiene que hacer? Encomendarse a Hashem. Encomendarse a Hashem. Mire, si usted va a estar en un trabajo y a usted le encomiendan algo importante, usted como creyente, ¿qué es lo primero que va a hacer? ¿Para qué? Para que Hashem esté con usted en la orden que usted le dieron para que usted pueda hacer las cosas adecuadamente. Ese es el deber de cada uno. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que describe Eliezer? Bueno, mira, Hashem, si yo llegase y la mujer que le diera, o sea, dio todas las señales, la mujer que me diera agua de beber a mí y a mis camellos, y fuera de la familia de Betuel, que fuera la familia de mi amo Abraham y todo lo demás, entonces yo sabré que tú estás conmigo y que lo que me han encomendado ha sido realizado. ¿Okay? Mire, si hay algo importante con respecto a la fe, ¿cómo es la fe de que tiene que ser de un creyente? Aunque parezca insignificante, esto que está viviendo Eliezer es algo muy importante. Porque tiene que ser el corazón de un creyente y el corazón de una persona que adora a Hashem. ¿Okay? ¿Cómo usted reconoce el corazón de un adorador a Hashem? Es que siempre le va a dar gracias a Hashem por los bienes concedidos o porque Hashem lo guía en su camino. Esa es la primera reacción de cualquier adorador que realmente está con el Eterno, es que apenas el Eterno le da una respuesta, inmediatamente deja de hacer lo que está haciendo e inmediatamente le da gracias a Hashem. Si usted recibe una respuesta de algo, oye, mira, esto es lo que yo estaba esperando, o esto es lo que yo estaba orando, o lo que está orando mi esposa, lo que yo estoy orando con mi esposa y todo lo demás, y lo recibe en ese momento, usted pare a la gente que está alrededor, ya va, espérate un momento, déjame un momento, pum, y dale gracias a Hashem. ¿Okay? Pues tú estás dando testimonio de que Hashem está contigo en lo que estás haciendo. ¿Okay? Entonces, imagínense la fe de Eliezer, que ese hombre llega cansado a un pozo. Recuerde que siempre los pozos era donde se reunían siempre la gente, porque el agua es vital, y sobre todo en esas zonas que son desérticas, ¿no? Y estaban ahí recogiendo el agua y estaban las mujeres y todo lo demás. Y entonces él le dice a una muchacha, bueno, mira, dame de beber, pues. Y la muchacha amablemente le da de beber. Y ella misma le pregunta, y le doy agua de beber a tus camellos, que era más o menos lo que estaba explicando Renato. Claro que 1000 litros es como exagerado, ¿no? Porque imagínese usted llenar 1000 litros de... Lo que pasa es que yo interpreté eso como algo promedio. 1000 litros es... No, 1000 litros es una cosa exagerada, claro, pero sí tuvo que haber sido un gran esfuerzo. Una tonelada para sacar tanta agua. Sí, así, igual. Pero eso manifiesta un gran esfuerzo. Sí, de todos modos lo que nos quiere demostrar es el esfuerzo que ella estuvo dispuesta a hacer. ¿Por qué? Por servidumbre, o sea, por servir, por tener ese corazón de servicio. ¿Cómo era el corazón de servicio de Abraham y Sara? Totalmente enorme. De hecho, cada visitante que ellos le daban lo mejor y que pasaban y todo lo demás, ellos trataban de dar siempre lo mejor. ¿Okay? Entonces, no solamente le dio agua a él, sino a todos sus camellos. ¿Okay? Y entonces Eliezer inmediatamente da gracias al Eterno. Pues dice, oye, Hashem, mira, está, pero lo hace internamente, porque aún faltaba preguntarle si era o no era familia de Abraham, porque si no era familia de Abraham, era incompleta la cosa, ¿ok? Porque le pudo haber agua a él y a los camellos. Y si resulta que él no era familia de lo que le había comentado ahora, entonces la cosa no iba bien. Entonces cuando le pregunta, dime, o sea, cuando le dice, dime de quién era familia. Y cuando él le dice que de Betuel y todo lo demás, que de Abraham, o sea, de la familia de Abraham, entonces él dice, Baruch Hashem. Ahí lo que hace es adorar al Eterno y dice, oye, el Eterno ha respondido mis preguntas. Y claro, él lo que le dice es, mira, tendrás lugar para donde yo pasar la noche. Y ella, ¿qué es lo que le dice? Ella no va corriendo a consultar al papá y toma, no, bueno, aquí tenemos bastante alimento para los camellos, tenemos lugar para que te hospede, o sea, todo está a pedir de boca, como quien dice por ahí. ¿Okay? ¿Qué es lo que hace él? Inmediatamente él le ofrece, ¿qué le ofrece? Unas pulseras. Exactamente. O sea, ¿qué significa eso? En cierto modo. Una forma de compensar el agradecimiento. ¿Ustedes creen que es una forma de compensar? El agradecimiento. ¿Qué le estaba buscando? La esposa. La esposa. O sea, le estaba buscando una esposa, ¿no? Yo me imagino que a lo que él se... ¿Qué representa cuando él le da eso? Compromiso. No. Compromiso. Ajá, por ahí va. ¿Qué representa? ¿Qué damos hoy como un compromiso? Claro, ustedes nunca han dado una broma con un compromiso cuando se van a casar. ¿Qué es lo que ustedes dan? ¿Un anillo? Obvio, cuando usted da un anillo, usted está diciendo, yo me estoy comprometiendo, y no da un pedazo de metal, usted da un buen anillo. ¿Correcto? Bueno, entonces, ¿qué es lo que está haciendo él? Está dando como un compromiso, o sea, este es un compromiso. O sea, como para que ella se sienta... Ok, está bien, él lo está dando a ella, pero ella no entendía eso en ese momento. Porque a él es lo que yo me refiero, o sea, todo esto es una forma de cómo Elías se representa al espíritu. Que busca a la esposa para el Mashiach. ¿Sí? No sé si me voy a entender, ¿no? Es una forma, como dice, que un poquito otro nivel para explicarlo de esa forma. Pero así, al natural, él está dando un compromiso, así como diciendo, tú eres como la escogida. Toma, esto es tuyo. O sea, uno, oye, porque, tú puedes dar agua, pero no representa que te den tremenda pulsera de oro y unos aretes y unas cosas de oro. O sea, quiere decir que ahí hay un compromiso. Estamos dando un compromiso. ¿Ok? Ahora, cuando ella le cuenta a todo el padre que le dice, oye, pero no lo deja ahí, tráelo para acá, y no sé qué, y tal. Y bueno, y el hermano, que ya sabemos como lo que estaba contando, el hermano Labán. Labán. ¿Qué significa Labán? En hebreo. Blanco, exactamente, blanco. Blanco, pero no se portaba tan blanco. Bueno, de hecho ahí viene la palabra... ¿De qué viene? ¿Qué es lo que más... ¿qué es la propaganda de limpieza que había en los 80 que era súper famosa? Laban. Laban. Laban. O sea, que todo quedaba blanco. Eso viene del hebreo. O sea, fue un judío que por eso le puso Laban. San, ¿no? De ese Laban, ¿sí? Ajá, entonces, es una propaganda, ¿no? El 86. Labán, sí. Labán era un hombre codicioso, por decirlo así. Bueno, todos sabemos entonces que ahí entonces Eliezer, cuando va para allá, les dice todo la misión que él tiene. ¿Okay? Y la misión que él tiene, que Abraham, obviamente, cuando le hablan de Abraham, ya todos saben quién es Abraham. Abraham es familia de ellos. Y ellos saben que Abraham, Hashem lo escogió y que lo llevó y que lo iba a llevar para una tierra lejana y todo lo más. Y cuando ven que viene con todas esas posesiones, porque él le dice, mira, nosotros queremos que llevarnos a Rebeca, porque Abraham tuvo un hijo y necesita una esposa. ¿Okay? Y ustedes son familia. Pero no viene con las manos vacías, sino que vino con una dote. Ahí sí viene la dote. Porque la dote no es para ella. La dote siempre es para los padres. Exactamente. Y como diciéndole, ella no va a pasar hambre, no va a tener necesidad, y ustedes van a tener esta dote, así como un respaldo de que Abraham y sobre todo Isaac, que es el príncipe, pues así se trata, es como el príncipe Isaac, tiene cómo responder y todo lo que le va a dar y todo cómo le va a representar. ¿Okay? Entonces, ¿qué representa esto? Porque este es el capítulo más largo que tiene la Torá, este capítulo que está aquí. No de la Biblia, pero sí de la Torá. ¿Qué representa esto? Bueno, el capítulo más largo que tiene la Torá habla de matrimonio, aunque parezca paradójico. Aquí está hablando de todo, desde principio a final, de su ida y vuelta, de toda la misión que tiene con respecto a ella. ¿Qué? ¿Qué tiene que tener una mujer para ser digna? Y no lo pongan en el aspecto cultural de hoy. No, que es como tú vas a decir que una mujer es indigna, todas las mujeres son indignas. Si todas las mujeres fueran dignas, no tuviesen hombres tantos problemas, ¿no? Que es una mujer servicial, que estuvo dispuesta no solamente a darle agua a él, sino a todos sus camellos. Y eso implica un gran esfuerzo. ¿Okay? O sea, ahí podríamos decir que ella no solamente daba agua a él y a sus camellos, sino que era una mujer hacendosa, una mujer trabajadora, fuerte, que estaba dispuesta a servir en cualquier momento, seguramente cocinaba sabroso, lavaba y todo lo demás, y hacía todos los quehaceres excelentemente bien, como para esperar al príncipe que fuera para él. Y de paso bonita. Y de paso hermosa. Sí, no, es que se ve que todas ellas eran hermosas, porque Sara viene de ahí, y usted sabe todos los rollos que tuvo Sara, y después todos los rollos que tuvo Isaac, ¿ok? Con respecto a eso. Así lo mismo que le pasó a su papá. Y después los rollos que tuvo también Jacob. Pues Jacob también tuvo los rollos con tanto con la hermana mayor como con la hermana menor. Ajá. Entonces, ¿qué se tiene que, si el espíritu que representa el enviado del padre, por decirlo así, para buscar a la esposa ataviada, a la esposa hacendosa, a la novia ataviada, a la novia hacendosa, a la novia servicial, a la novia atenta, la virgen que está percibida, la virgen que está preparada, no la que está descuidada, de más, sino la preparada? O sea, eso es como una representación de todos nosotros, cómo tenemos que nosotros ser, ¿no? Ahora, en el aspecto de la mujer, ¿cómo tiene que ser la mujer que busque al hombre? Acorde al corazón de Hashem primeramente, pero tiene que ser una mujer esforzada, una mujer atenta. No, que mira, tiene una figura espectacular, está buenísima. Ay, el único detalle es que no sabe cocinar ni pasar coleto. Y no sabe hacer muchas cosas. Pero no importa, no importa. ¿Usted sabe cuántos hombres han fracasado después sufriendo y al hombre tú lo ves trabajando, fajando, y tiene que llegar a la casa, ¿qué? A cocinar, a limpiar, a tomar. Y eso no dura. Sí, ok. Entonces, ¿qué es lo que tiene que mostrar? Claro, esto es un mensaje más que todo para las mujeres. Porque la mujer tiene que realmente ser una mujer esforzada para servir al que va a ser su esposo. ¿Okay? Si la mujer lo quiere tomar como machismo, que la sociedad, que la cultura, que el hombre que está por encima, eso es pura mentira. Porque cada quien cumple su función. ¿Okay? Ahora, ¿cómo tiene que ser el hombre? Pues el hombre tiene que ser un hombre trabajador y que esté dispuesto a dar lo mejor del oro y lo mejor de la plata y lo mejor que tiene, ¿para quién? Para la que va a ser su esposa. Perdón, yo hice una captura del boletín. Ajá. Que manda el rabino. El rabino lo pierde. Lo voy a leer rápido, no todo. Sin embargo, por cuanto que todo el relato del viaje del sirviente de Abraham para conseguir una esposa para Isaac nos viene a enseñar que es muy importante buscar una pareja con buenas midot, características entre paréntesis. ¿Cómo explicarlo así? La Torah necesitó extenderse en este relato, ya que esta no es una misma específica igual para todo el pueblo de Israel. Porque de hecho eso fue algo que me llamó la atención, ¿no? que le quería preguntar. O sea, la historia que hace el enviado de Abraham, ¿verdad? Se explica, pero después la vuelve a comentar. O sea, se explica dos veces. Ahí hay un significado especial. Claro, por supuesto. ¿Cuál es el significado? El significado es que no te peles en nada. El significado de que, mira, por lo menos, ¿qué es lo que le dicen siempre los padres a su hijo varón? Por lo menos a su hijo varón. Búscate una buena mujer. Búscate una buena mujer, que sea una mujer responsable, que sea una mujer trabajadora, que sea una mujer de su hogar, que sea una mujer que sepa cocinar, que sea una mujer que sepa lavar, que siempre te pueda atender, que sea de su casa, que te tenga la ropa planchadita y todo lo demás. ¿Qué? ¿Sí? ¿Y qué es lo que se busca la mayoría de los hombres? La que está más cara bonita. Entonces, ¿qué le, ¿y qué le tienen que volver a recordar? Eso mismo, ¿no? Eso, exactamente, para que no cometa errores. Porque, ¿qué pasa si él no se hubiese repetido todo eso y de repente se deja deslumbrar por la belleza de Rivka? ¿Ah? Sin conocerla, sin saber. Sin conocerla. Hubiese dicho, ya esto de una vez, esta es. Que no, no, no. Claro, pues cometió un error. Exactamente. Entonces, ¿qué tuvo que él? Mire, él se quedó callado. Él lo único que dijo es las cosas que tenía que decir. Dame agua de beber y ya. Ella misma fue la que dijo, te voy a dar agua de beber a ti y quieres que le dé también a los camellos. O sea, que nació de ella misma. Y él callado. O sea, ¿ustedes se imaginan? O sea, yo no me imagino al hombre estando así como, wow, mira cómo Hashem responde. O sea, es impresionante. Todo se está dando de acuerdo a lo que Hashem dijo. Y claro, por eso es que él después con desespero le pregunta, ¿y de quién era la familia? Así como que él no puede creer que todo se dé a la perfección. Y cuando ella le dice que es de la misma familia de Abraham, ahí fue cuando él se arrodilla, adora a Hashem y dice, oye, gracias a Hashem, porque tú estás con mi amor. ¿Okay? Y es una forma así como de confirmar, eso se llama confirmación. Cuando se repiten las cosas, es confirmación. Cuando el Eterno lo hace dos y hasta tres veces, es confirmación de algo que él quiere. ¿Okay? Entonces, pero el hombre muchas veces se deja llevar, ¿por qué? Por la vanas en la hermosura, como dice el la palabra, ¿no? Y vanas en la hermosura, y el hombre se deja llevar muchas veces por que vanas en la hermosura. ¿Okay? Porque más de uno se ha llevado con que, ay, mira, ella es bella, ella es linda, tiene un cuerpazo. Que no es... Bueno, el único detalle es que no se la lleva bien ni con la mamá ni con el papá. Bueno, ahí ya, grave error. No, que no sabe cocinar mucho. Segundo error. No, que no le gusta la rumba, no le gusta estar mucho en la casa. Ya usted sabe lo que se está metiendo ahí. Todas las cosas que su padre dijeron que no se tenían que buscar. ¿Okay? Ah, no, que resulta que hay otra que a lo mejor no es tan agraciada para lo que usted está viendo, porque a veces la belleza no es solamente exterior, pero resulta que es una mujer trabajadora, una mujer de su casa, una mujer hacendosa, servicial y todo más. Y no lo hablo desde el punto de vista desde la adolescencia, pues de la adolescencia uno puede buscar cualquier cosa. Lo hablo de ahorita que tengo 51 años. Que si hubiese buscado lo que uno piensa ahorita, dice, oye, de todas las que me hubiese librado, ¿no? Todos los problemas que uno se evita, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Eliezer le dice a ellos todo esto, todo, y le da toda la dote. Bueno, ahí saltó Labán, ¿okay? Y Rivka sabía que no era Labán porque era su hermano. Ya sabe cómo es la forma de actuar de su hermano y cómo es la forma de actuar. Y Labán dándole como, no vale, pero no te la lleves de una vez. Déjala un 10 meses, déjala un año. Y después de un año, entonces que la vienes a buscar. Pues claro, pensaba que a lo mejor durante esos 10 meses o ese año, tenía que ir y volver y llevarle más dotes, más cosas, más para cosas para ellos. No, él dice, mire, no me retrasen más en mis cosas. Y claro, y es cuando le preguntan a ella, ¿no? Le consultan a ella. Ahora, ¿ustedes creen que ella hubiese dicho que sí si no le hubiese dado las prendas de oro y la dote a los padres? Sí. No. ¿Le hubiese dicho no? No, no. No, señor. No, señor. ¿Sabe por qué? Mire, yo decía algo que es importante. Amor con hambre no dura. Y eso es algo cultural. O sea, escúcheme lo que le voy a decir. Eso es algo cultural. Mire, ¿sabe qué error cometen los creyentes? Muchos creyentes. Miren el error que cometen muchos creyentes. No importa que no tengamos nada, Dios está con nosotros. Dios está conmigo. Y yo te voy a desposar porque Dios está conmigo. No importa que yo no tenga nada, no tenga nada que ofrecerte. Eso no es de hombre. El hombre que se quiere casar es un hombre trabajador, es un hombre que ya tiene una carrera y que tiene responsabilidad para casarse, o sea, que tiene con qué responder, que tiene para dar una dote, ¿sí? Que tiene para dar una dote. Un hombre que diga que se va a casar y aún dependa de sus padres, no se va a casar nunca. Que no se va a casar. No va a salir de casa de sus padres. Difícilmente. Difícilmente, exactamente. ¿Sabes qué? Yo conocí una pareja cristiana. Entonces ellos cayeron. Entonces agarraron una parte donde dice la Biblia que para que más es mejor casarse. Y se casaron. Y lograron, porque eso era un infierno. Por eso mismo, porque ella se enamoró, porque el muchacho tiene, y ella también era bonita. Pero desde que comenzaron, de novio, siempre tenían esa indiferencia. Tuvieron relaciones, entonces como que salieron corriendo y se casaron. ¿Pero qué te casaste? Uno para... Pues dice la Biblia que mejor casarnos antes de quemarnos. Pero oye, no era cualquiera, o pero se casaron y eso fue para aquí Kung Fu. Duraron, eso fue un infierno que vivía de... Bueno. Sí, lo que pasa es que el problema no viene de ahí, el problema viene desde antes, ¿okay? El problema viene muchas veces de que quiénes casan a los hijos realmente. O sea, culturalmente está visto de que uno es el que tiene que buscar a la mujer, o la mujer es la que tiene que buscar al hombre y se enamoren, y después que la cosa más o menos va funcionando es que se lo dicen a los padres, ¿okay? Y eso no es así. Eso no es así. Quienes tienen que, cuando son adolescentes, ojo, esto solamente es para los que son adolescentes y los que son jóvenes, jóvenes. Ya los que pasan de 20 y pico años para arriba, no. Porque ya es un hombre, o sea, ya es un hombre, ya es una mujer. Me refiero cuando son entre adolescentes y los 20 y algo de años, ¿okay? Quien tiene que escoger la pareja para su hijo o su hija, son los padres, o sea, son los que dan el finiquito, por decirlo así, ¿ok? ¿Por qué? Porque saben qué es lo que más le va a convenir tanto al hijo o a la hija, ¿ok? Porque no le van a buscar, si es un hijo, no le van a buscar a una mujer que no le gusta ni cocinar, que no le gusta estar en su casa, que no le gusta atender. Y si tiene una hija, no van a buscar a un hombre irresponsable que no le gusta trabajar y que le vaya a pasar hambre. ¿Qué es lo que un padre, por lo menos yo que tengo dos hijas, fuera el novio o la pareja que vaya a tener a futuro con el cual se fuese a casar, un hombre que la pueda representar, un hombre que le vaya a dar para que viva bien, ¿ok? Para, y no es una cuestión de interés, ojo, no es una cuestión de interés, pero esa es mentira que usted va a dejarle la vida de su hija a una persona que no sea responsable y que no tenga cómo mantenerla. O que le vaya a hacer una vida de cuadrito, por decirlo así, ¿no? Entonces, esas son cosas que muchas veces hay que poner en cuenta. Que el grave error que muchas veces se tienen es porque no tiene cada quien su parte. Isaac tenía cómo responder, porque obviamente él había heredado las cosas de su padre, pero era el hombre trabajador que llevó después todas las cosas de su padre. Ustedes no crean que él solamente heredó y que no hacía nada, no. O sea, aparte de Eliezer, el que como hijo primogénito, él hacía todas las cosas y estaba todo pendiente. De hecho, Isaac, como dice la palabra, él lo único que hace en su vida es reabrir los pozos que le habían cerrado a su padre. Eso es lo que dice. Y ya después tiene los muchachos. Eso es lo que habla de Isaac. ¿Ok? Sin embargo, la comunión de Isaac era tan fuerte con el Eterno que ni con Abraham ni con Jacob pasó que Isaac oró por su esposa que era estéril y Hashem le abrió la matriz porque escuchó su oración. Y no pasó ni con Abraham y no pasó con Jacob. ¿Sí? Sino cuando el Eterno lo destinó a hacer. ¿Okay? Imagínense la relación que hay o el simbolismo que representa Isaac como tal. Pero en cierto modo podemos decir que Isaac era un hombre totalmente sumiso y obediente a su padre. Tanto así que fue dispuesto a que lo amarrara y estaba dispuesto a, sin decir nada, de que Abraham lo sacrificase, por decirlo así, ¿no? ¿Se imagina? Ahí podemos ver la obediencia que tenía Isaac con su padre. O sea, cómo lo obedecía, tremendamente. ¿Okay? Ahora, un hombre trabajador y un hombre que tenía cómo responder. ¿Okay? Tenía el respaldo totalmente de su padre, por decirlo así. Entonces, ¿usted se quiere casar? ¿Quiénes se quieren casar los que están solteros? Oye, no se quieren casar, levantan la mano así como que, bueno, si usted se quiere casar, mire, usted se quiere, yo me quiero casar, oye, porque si no, quiere decir que está cómoda ahí donde está. Si usted se quiere casar, bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, usted desde los 20 años, usted tiene que prepararse para tener su carrera si está estudiando, y después de su carrera, irse preparando económicamente para mantenerse usted y mantener a su esposa, a la que va a ser su esposa, y para tener un hogar y todo lo demás, ¿ok? Ya por cuestiones culturales, económicas que tenemos aquí, lamentablemente en este país es complejo tener algo habitacional, pero vas en pos de eso, ¿ok? Vas en pos de eso. Y a veces, muchas veces es la responsabilidad de los padres. A veces los padres tenemos que dar esa dote en cierto modo a nuestros hijos para que ellos puedan seguir y perpetuarse. Ahora, no podemos olvidar que la responsabilidad de una mujer es ser una mujer de servicio, dispuesta con todo su esfuerzo, ¿a qué? A poder servir y dar lo mejor para el que va a ser su esposo. Y el hombre tiene que estar dispuesto a sacrificarse, trabajar y ser mano suelta con la que va a ser su esposa. No es que usted va a trabajar y todo lo demás y usted le va a pichirrear, no sé, hasta las medias, hasta el tin. No. Mire, si usted conoció a su novia, que le gusta pintarse, que le gusta hacer su manicure, que le gusta ir a su peluquería, usted no vaya a pensar que cuando se vaya a casar ella va a dejar todas esas cosas. Usted tiene que asumir que ella va a seguir haciendo esas cosas. ¿Sí? ¿Sí están conmigo? Sí, ¿qué? Es más, en el judaísmo dice, en el judaísmo tradicional se dice, que si vas a ir para la sinagoga con tu esposa, usted le va a comprar el vestido más bello que hay en la tienda para su esposa. Amén. Porque ella es la reina de su vida. Amén. ¿Sí? No es que usted va a ir para Traki, y donde hay como 800, hay como 800 vestidos que valen como $3, y usted dice, mire, este es el que más te conviene a ti, ¿no? O sea, porque ahí se ve el corazón también que está dispuesto del hombre como tal, ¿no? ¿Ok? Ahora, Labán, como ya sabemos, él quería simplemente, y él toma este protagonismo aquí de lo que iba a venir después ¿con quién? Con Jacob, exactamente, que vimos que le hizo la vida de cuadrito a Jacob. Pero era algo, ¿por qué? Porque Jacob también tenía que ser procesado, ¿ok? Y Hashem usó a Labán para que él fuera procesado, ¿ok? No piensen que muchas veces, no, que esas personas que a veces son como maliciosas, todo más. Mire, si Hashem permite que esa persona pase por su vida, dele gracias a Hashem. Amén. Porque Hashem quiere sacar lo mejor de ti. ¿Sí? ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera exactamente? Y Hashem quiere sacar lo mejor de ti. Por eso es que cuando se nos junten o se nos acerquen personas que realmente tengan un espíritu contrario o que tengan otras intenciones y todo lo demás, usted se resguarda en Hashem, ¿ok? Y le da gracias al Eterno, porque a lo mejor muchas veces usted va a querer reaccionar, usted va a querer como que explotar, o sea, como decir, bueno, pero ahí es cuando Hashem prueba también tu carácter, te va moldeando, te va puliendo y todo lo demás, ¿no? Y eso es importante que lo entendamos. ¿Qué es lo que Hashem quiere muchas veces? Que empieza a tener cuero de cocodrilo, ¿no? Piel de cocodrilo, que le llaman así, ¿no? Piel de cocodrilo. ¿Por qué? Porque Hashem te va a preparar para otras cosas que te pueden venir mucho más fuerte, ¿okay? Y entonces eso es importante para la persona que está caminando dentro de los caminos de Hashem, de que muchas veces vas a tener situaciones con personas alrededor que no tienen buenas intenciones, pero que van a pulir tu carácter, o sea, que van a sacar lo mejor de ti. Y esa es la forma en que nosotros tenemos que ver las cosas muchas veces. Por lo menos, si nosotros dijéramos en este país, ¿cómo es el venezolano ahorita? Bueno, yo le puedo decir que el venezolano ahorita tiene más o menos piel de cocodrilo. Porque ya, yo me acuerdo que, no sé, hace como 10, 12 años, 15 años, esparcían un rumor y uno ya estaba, bueno, vamos a salir, que no sé qué, y vamos a hacer esto. Y la gente andaba como alborotada. Ahorita te dicen un rumor, dicen, no, bueno, vamos a esperar, no sé, no creo que sea cierto, vamos a quedarnos tranquilos. Otro, o sea, como que ya no, ya esas cosas no. ¿Por qué? Porque ese tipo de rumores que se esparcen es para tener a la gente en lo que sí es, para la gente, es una forma de manipular psicológicamente a la gente. Como para que haya una decepción, va a pasar algo, y como no pasa nada, ay, no pasó nada, y la gente anda triste, y la gente anda decepcionada. Eso pasó hace, no sé, del 2014, 2015, 2016, y eso fue horrible, ¿ok? Y yo creo que el venezolano, en cierto modo, ya tiene un poquito como de piel de cocodrilo, en cierto modo. Te voy a decir algo, que no tengo que realmente acá, ¿quién se quiere casar? Yo diría que prácticamente, ¿no? Del grupo que está aquí, yo diría que debe haber como tres o cuatro probables, posibles matrimonios que están acá. Eso es algo muy bonito. De hecho, este año yo, me volví a casar con mi esposa, tengo 45 años y me casé ese mismo día, pero ¿qué pasa? Como te dije, es decir, hay que dar los pasos, hay que, obligatoriamente, tú tienes que enfocarte, tener un propósito y enfocarte en lo que quieres. Si tú no piensas en eso, sino que dejas que la vida te vaya llevando, para como están pasando los días, mira, en abril se va de ojos, se te van los días, se te van las oportunidades y hasta la mujer se te puede ir. Hay que darle un paso de una vez. Es decir, no esperar nada. No cuando yo tenga una mejor posición, no cuando yo tenga simplemente algo muy sencillo. Ustedes oran al Eterno en una, un reto, un propósito de oración con el Eterno. Entonces sumen un proyecto de oración con el Eterno. Porque usted está invitado a tener una familia como debe ser. Si usted no se enfoca o no se mete en ese proyecto de oración con el Eterno, porque usted quiere tener familia, bueno, el Eterno dice, bueno, como tú no quieres meterte en este proyecto, mete a otro. Y usted se pierde esa oportunidad. Tener una familia hoy en día, tener una familia casado, en el caso de nosotros, 45 años, mira, hay que echarle pichón, Y, mira, yo me siento, pero realmente, bueno, se lo he demostrado, muy satisfecho con mis cosas ahí. Entonces, aquí no simplemente lo que vuelvo a repetir, es decir, orar al Eterno, enfocarse, meterse en ese momento de oración, y próximamente veremos entonces, este mismo año, bueno, ya queda un mes. Sí, ya queda un mes y medio. Quizá en este semestre podemos nosotros ver hasta 2, 3, 4 matrimonios aquí en Villalba. Amén, claro que sí. Sí, eso es importante. Bueno, los que se quieren casar, preparen su dote. Siempre hay una oración en el judaísmo todos los sábados de los hijos para los padres. Bueno, y de los padres para los hijos. Los padres para los hijos de que puedan tener una buena pareja, que se puedan casar y puedan perpetuar la Torá. ¿Okay? Y la oración de los hijos a los padres es que Hashem bendiga a sus padres para que tengan la dote para la jupá, para el palo nupcial y para que se puedan casar. ¿Okay? O sea, es un conjunto de cosas, ¿no? Y eso sería una larga charla con respecto a eso. Pero trabajar en base, mire, cuando usted es adolescente y pasa a ser joven, usted tiene, si es varón, yo estoy hablando de usted aquí a los hombres, usted tiene que trabajar para casarse. no para vivir con sus padres y usted piensa que va a vivir el resto de su vida con sus padres. No, usted tiene que prepararse para casarse. Usted vaya reuniendo sus cosas, vaya comprando por fe sus cosas para la casa, vaya comprando su microondas, su cocina, sus cosas, su broma y todo lo demás, para que cuando venga la princesa, que usted tenga con qué respaldar. Mire, yo tengo con qué respaldar. Usted no va a venir con una mano adelante y una mano atrás. Y va a decir, bueno, en el nombre de Dios y por fe. Y no, no, porque eso no funciona. Eso no funciona. Usted tiene que tener una dote. Usted tiene que demostrar que realmente. ¿Por qué? No para ella. ¿A quién usted se lo va a demostrar? ¿A quién se lo va a demostrar? Si hablamos de tradición y hablamos realmente como hombre. Al padre de ella. Usted le va a demostrar al padre de ella, yo tengo cómo responder y yo tengo cómo estar con su hijo. Es a él, no a ella. Ahí usted le puede decir, darle una flor, darle una rosa y decir, mi amor, te ofrezco Villa y Castilla y ella, ah, así, pero el papá no. El papá, ¿qué es lo que le interesa al padre? Ajá, ¿y qué es lo que tú ofreces? ¿Cómo va a estar mi hijo? Mira, tú, sí, bueno, por lo menos uno, yo que tengo hija, mira cómo vive mi hija. Tiene que ser igual o hasta mejor como vive. ¿Ok? Mira cómo atiende la madre a mi hijo. Ya refiriéndose a la muchacha. Mira cómo atiende mi esposa o la madre a mi hijo. Así o mejor lo tienes que atender tú a él. Usted, si se está a punto de casarse, ¿qué es lo que tiene que hacer la muchacha? La muchacha tiene que vivir con la madre del novio durante un mes para que sepa cómo exactamente, cómo cocinarle, qué le gusta y todo lo demás. Eso es algo tradicional, eso es algo normal. Ajá. Entonces después que dicen que sí, que le da la dote, claro, le preguntan a Rica, nos habíamos quedado, le preguntan a Rica, mira Rica, al final, ¿quieres o no quieres irte? Ah, obvio, si le dieron ese tremendo brazalete, le dieron todas las dotes, le dieron vestidos y no sé qué y todo lo demás, ella no va a decir, bueno, déjame pensarlo. Dijo, por supuesto que sí, pero es algo hermoso, porque mira, cuando este capítulo está no terminando, pero sí cuando se refiere a que ellos vienen de retorno y Isaac ve a lo lejos a Rica y Rica se pone su velo, o sea, se cubre. Dice que ahí como que hay como es como una descripción muy poética. Dice que ella se bajó, él corrió a su encuentro, inmediatamente la llevó a la tienda de la que era su madre. ¿Okay? Dicen los sabios que tanto Abraham como Isaac no habían podido hacer Shabbat, porque quien hacía Shabbat era Sara. Y cuando llegó Rica, nuevamente pudieron hacer Shabbat todos juntos otra vez. Y eso es lo que representa la continuidad de Rica en la tienda de Sara. ¿Okay? Lo vamos a dejar hasta ahí porque ya estamos terminando. Pero recuerden, si usted se quiere casar, que yo sé que muchos se quieren casar, pues trabaja en la dote, prepárese, ¿ok? Y órale a Hashem, que Hashem le va a poner a una buena esposa para usted. ¿Para Hashem? Vamos a hacer una oración, a pedirle a mi hermano Reni, para que haga una oración por él. Gracias, Señor, por tu enseñanza, gracias por tu sexo. Que nos ha enseñado grande y poderoso esta palabra de trabajo, para el tema de la palabra, para esta enseñanza que hemos tenido ahorita para el